Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Ha llegado el 5G. Vodafone ayer lo anunció y este sábado presentan el 5G en bastantes ciudades de España. Con esto, Vodafone se adelanta al resto de operadores y consigue mediáticamente que se hable solo de ellos. No se habla de Orange, no se habla de Movistar. Y la verdad que estos operadores han quedado bastante ninguneados por el puñetazo en la mesa que ha dado Vodafone. La pregunta es cómo afecta el 5G a nosotros, los MICs, y bueno, no es solo una pregunta, yo creo que hay muchas, muchas preguntas en cuanto a tarifas y en cuanto a muchas cosas más. Bueno, lo que sí sabemos, y hablamos de tarifas, es que Vodafone 5G va a suponer que con tu tarifa puedas utilizar la red 5G, con tu tarifa. Aparte de eso, lo que respecta a las tarifas ilimitadas, pues digamos que se mantienen, es decir, hay una tarifa de 50 euros 5G, 50 euros al mes, bueno, 49,99, llamadas ilimitadas, etcétera. Y luego la tarifa 5G con 1 GB por segundo de fibra son 55 euros al mes y a los 3 meses 110 euros. O sea, 110 euros por 5G y 1 GB por segundo de fibra. Ilimitado. Claro, algunos se puede preguntar, y tío, ¿qué sentido tiene tener 1 GB de fibra en casa cuando la velocidad de 5G va a ser precisamente de 1 GB por segundo? Dice Vodafone que a final de año llegarán a los 2 GB por segundo, lo cual está lejos de los 7 GB por segundo que prometía la velocidad de 5G. A mí ya que ofrezcan 1 GB por segundo ya me parece una muy buena velocidad. Para que os hagáis una idea, mi 4G de Vodafone Real con test de velocidad bajo techo, ¿eh? No en la calle ni en un parque, sino en mi oficina o en mi casa. Yo tengo 32 megas, que es un test que acabo de realizar ahora mismo, 32 megas de bajada y 4 de subida. Aunque en algunos momentos he podido llegar a los 40 y tantos. No más, ¿eh? Ahí más o menos me mantengo. Yo os hablo desde Madrid, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el sentido de tener fibra óptica en casa si vas a tener 1 GB de velocidad ilimitado con tu dispositivo 5G? ¿Por qué no poner tu tarjeta SIM en un router 5G y disfrutar de velocidad en casa? Bueno, por la limitación que ya conocéis todos, la letra pequeña a la que Vodafone no ha respondido, que son los 400 gigas al mes, que es la política de uso razonable de Vodafone. Bueno, dicho esto, yo creo que es una buena noticia en lo que a tarifas se refiere. Si Vodafone hubiera sacado un 5G con tarifas especiales 5G más caras, se lo hubieran comido por sopas, y con razón. Gente como yo, gente como otros, hubiéramos estado escribiendo, publicando podcasts y haciendo vídeos diciendo que vaya timo, que vaya secuestro, pero no, no, yo creo que ahí Vodafone han sido bastante sabios y mantienen los precios. A ver, Vodafone está en un momento en el que perdió el fútbol, está perdiendo clientes, ha despedido un montonazo de gente y, por cierto, una cosa, hoy me ha escrito un técnico de Vodafone, un instalador, que son gente subcontratada y que tienen en condiciones que, en fin, telita marinera. Así que un saludo a los instaladores de fibra residencial de Vodafone que no están en unas condiciones muy felices. Bueno, ¿en qué nos va a afectar el 5G cuando tengamos 5G, los que tengamos 5G? Bueno, se habla mucho del tema de juegos online. 5 milisegundos de latencia. 5 milisegundos de latencia. La velocidad, ya lo he dicho, 1 gigabyte con 2 gigabytes a final de año. Roaming 5G, que es una pregunta que han hecho. Es decir, ¿habrá roaming 5G? Es decir, si yo tengo una tarifa y estoy disfrutando de 5G en España, si me voy a, bueno, vamos a poner a Reino Unido, ¿no? Que es el Vaticano de Vodafone. ¿Disfrutaré de 5G en Reino Unido? La respuesta es sí. Sí, habrá 5G en aquellos países que tenga 5G. Ahora, lo que habría que dejar claro es si hay acuerdos entre operadores con 5G. Yo entiendo que sí. Entiendo que sí. También entiendo que las tarifas ilimitadas al salir del país no son tan ilimitadas como algunos dicen. 3,7 GHz es la frecuencia de Vodafone, aunque utilizarán nuevas frecuencias a final de año. Ahora, la pregunta que tú te estás haciendo, ¿mi móvil tiene 5G? Pues la respuesta es no. Tu móvil no tiene 5G, a no ser que tengas un Xiaomi Mi Mix 5G, un LG V50 5G o un Galaxy S10 5G, que son los móviles que ahora tienen 5G. Y en breve va a llegar los Motorola, Oppo, Huawei, OnePlus con versiones 5G. Es decir, que todo esto, este anuncio del sábado, pues yo no sé a cuánta gente le va a coger con un móvil 5G. Lo cierto es que esto sí se anuncia, pero yo pienso una ciudad como Madrid, ¿no? Con toda la gente que hay en Madrid. ¿Cuánta gente de Madrid tiene un móvil 5G? Por ejemplo, un Galaxy S10 5G. No mucha gente, ¿verdad? Claro que no. Y dices tú, ¿y en qué notaré eso? ¿Veré YouTube en mejor calidad en la pantalla de un móvil? ¿Qué, o sea, qué sentido tiene ver vídeos de YouTube a 8K en la puñetera pantalla de tu móvil? ¿O Netflix? Bueno, no, si lo utilizas para emitir por el Chromecast, sí, claro. Todos estamos haciendo eso todo el día. Yo no le veo. Quiero decir, el ancho de banda del 5G no sé yo si le vamos a sacar partido. Yo digo la verdad, ¿eh? Y yo sigo la doctrina del señor Miguel Ángel Cabrera. Tú dame que yo yayo. Yo con mis 40 megas de descarga, yo veo Netflix sin despeinarme y a excelente calidad. O sea, yo quiero verlo en la tablet o en el móvil y que se vea muy bien. Yo escucho música sin limitaciones, hago streaming, descargo podcast, navego, GPS, subo audios, redes sociales a tope. Yo no echo de menos de, uy, el 4G es que va lentito, no. Sin, de verdad lo digo, ¿eh? Yo no necesito ahora mismo más. Yo tengo una tarifa de 35 gigas, tengo la de 25 gigas de Vodafone y les lloré por redes sociales, por Twitter, y me dieron un bono adicional de 10 gigas. Y yo no creo que gaste, o sea, haciendo un consumo como el que estoy haciendo, mi consumo medio yo creo que son los 15 gigas. Y a veces 10 gigas de datos, que esto es lo que consumo. Sí, no consumo tanto, ¿no? Pero esto es lo que consumo. Yo, cuando yo llamé a Vodafone interesándome por las tarifas ilimitadas, primero la de 3G no me interesa, pero yo quiero 4G, porque sí que se nota de 3G a 4G, sí que se nota bastante. Y yo no estoy dispuesto a pagar más para tener datos ilimitados cuando resulta que los datos que tengo me son suficientes. Es más, yo hay veces en reuniones con mi familia o con algún amigo que he dado wifi a gente con portátiles. Ha habido algún mes que se me ha cargado una actualización de Windows de mi portátil cuando yo estaba haciendo tethering con mi portátil. Entonces, no he estado escaso de datos en ningún momento. Lo que quiero decir con esto es que a mí, ¿me sacaría un teléfono móvil con 5G? ¿Para qué? Quiero decir, el móvil con 5G llegará cuando me toque renovar móvil y sí, pues ya que lo pides, y me imagino que habrá muchísimas más unidades con 5G, pues ya caerá el móvil con 5G, pero no tiene más sentido. Sí va a tener sentido el 5G con el llamado Internet de las Cosas, IoT, el Internet de las Cosas. Es decir, pequeños y grandes dispositivos de manera que estén conectados siempre. Me refiero a cámaras de vigilancia, coches, bicicletas, motos, chips de control de niños, es decir, tener una pulserita para que tu niño esté totalmente geolocalizado, tu niño o tu mascota. A ver, obviamente no mezcléis, no es lo mismo un niño que una mascota, lo que estoy diciendo son servicios, ¿no? Que tú puedas saber en cada momento dónde está tu coche, tu moto, eso, tu niño o tu abuelo, que resulta que tienes un abuelete que se despista, o tu padre tiene Alzheimer y tienes miedo de que se escape y se vaya por ahí, pues ese tipo de cosas, el Internet de las cosas. A mí me interesa mucho, muchísimo que el tema de los coches, cuando el Internet de las cosas se implante bien en los coches y todos los coches estén interconectados, yo creo que la seguridad y la navegación van a mejorar de forma alucinante. Si a 1 kilómetro se ha producido una colisión múltiple de coches, y vía 5G con la latencia tan baja, te avisan, oye, hay un accidente, ahí frenando, pum, pum, ese tipo de cosas. Es decir, lo que hace ahora mismo Waze y Google Maps, que es, saben dónde está, saben dónde hay más atasco. Este año para mí, ya os lo he comentado, para mí este año ha sido el año de Waze, el navegador GPS por excelencia y el mejor que hay desde mi punto de vista. Me ha salvado el pellejo múltiples veces, desde aviso de accidente más adelante o coche detenido en la calzada. Eso pasa continuamente y de eso me avisa Waze. Pero recuerdo una vez yendo a Guadalajara que me dice Waze, gira a la derecha y toma la vía de servicio. Y tú, la vía de servicio, cuando puedo ir por la A2 tranquilamente. Bueno, pues resulta que más, unos kilómetros más adelante había un accidente en la A2 y todo el mundo estaba parado. Y yo estaba en la vía de servicio, boom, me quité el accidente. Waze me dijo otra vez incorpórate a la 2 y llegué súper puntual a mi cita, sin ningún problema. Sin ningún problema, sin ningún retraso. Bueno, eso, en el momento que eso esté integrado, ya no en tu teléfono móvil, ¿no? Que ya está integrado, sino en tu coche y los coches se vayan avisando o haya condiciones de poca visibilidad. O haya un gilipuertas haciendo el idiota contramano en una autovía, como a veces ocurre. Bueno, gilipuertas o simplemente una persona mayor, porque esto ha pasado alguna que otra vez, por desgracia. Gente que se ha equivocado y ha cogido la dirección mal. Y que los mismos, primero, que los mismos sistemas del coche te digan, vas contramano, detente ahora mismo. Y si no te detienes, te detengo el coche. O que alerte a todos los demás, hay un tío de contramano, es el momento de echarse el arcén, esperar a que venga la policía o a que pase el tipo y se vaya el peligro. Estas son cosas geniales. El tema de seguridad en el hogar, ¿no? El otro día, bueno, hace años, cuando yo os hablé de las cámaras de vigilancia, que yo tengo cámaras IP en mi casa, y de hecho tengo pendiente hacer una compra por Xiaomi para comprar sistemas de detección, de alertas, etcétera. Pues alguien me decía que tenía una tarifilla de estas de datos sencilla para una cámara de vigilancia que tenía en una segunda residencia y que realmente consumía muy pocos datos. Es decir, solo cuando se conectaba o cuando saltaba una alarma, que no la había saltado, pues se conectaba y el consumo de datos era mínimo. Bueno, pues pequeños chismes conectados a Internet, ¿no? Hay una escena de una novela de Philip K. Dick, el maestro del ciberpunk, donde en su paranoia alimentada por anfetaminas a puñados, él habla de un futuro donde todo costaba dinero, desde sacar una lata de Coca-Cola a abrir y cerrar una puerta, ¿no? Y entonces los dispositivos continuamente interactuaban. ¿Os imagináis un mundo tan hiperconectado donde la conexión sea continua? Por ejemplo, lo que se ha hablado siempre, ¿no? Las neveras. Que la nevera, como ya hay por ahí algún producto, pero esto es una cosa bastante embrionaria, pues la nevera sabe qué hay, si cada producto está caducado o no, porque a lo mejor cada producto tiene una tarjeta RFID o una lectura del código de barras que escanea la nevera, te va avisando cuando faltan ciertas cosas. Claro, ya hablamos de interconexión y la nevera misma que está conectada a internet haga un pedido al supermercado o vaya añadiendo artículos a la lista de la compra y te diga Amazon, oye, tienes aquí un montón de artículos, ¿quieres que hagamos el pedido? Lo interesante de todo es cuando todo se interconecte con tu agenda y con tu ubicación. Es decir, el otro día, ayer, un amigo mío que es consultor, un excelente amigo mío que es consultor y está trabajando con temas de hoteles, me hablaba de los algoritmos que están desarrollando los hoteles y aplicaciones como Booking, que la verdad es que el algoritmo es, o sea, los cálculos matemáticos complejos son la leche. El precio de una habitación en Booking depende, obviamente, de la demanda, del tipo de habitación, pero de muchísimos factores. ¿Tú te imaginas simplemente que nuestros asistentes de voz, en un mundo hiperconectado, pues ya se ocupen de todo, como ya se ha visto en el Google I/O, y digas, ok, Gertrudis, por no decir el nombre, organízame un viaje a Logroño el próximo fin de semana, saliendo a tal hora y volviendo a tal hora? Necesito billetes de tren, necesito hotel, necesito transporte al hotel y necesito que me hagas una reserva el sábado para cenar en un buen restaurante. Y diga Gertrudis, ok, me pongo en marcha. Y a los pocos segundos te diga, mira, ya lo tienes todo reservado, lo tienes todo en tu teléfono, el itinerario, los billetes los tienes en Passbook. Y te va a recoger un Cabify o un Uber a la salida de tu estación de tren. Claro, hemos llegado a un punto en el que esto que os estoy diciendo, que suena a ciencia ficción, no es tanta ciencia ficción. Es posible. Ya estamos haciendo reservas hoteleras por internet y de billetes. Ya estamos pidiendo taxis y transporte con aplicaciones. El panorama de nuestras ciudades ha cambiado mucho. Un viernes por la tarde, y esto muchos me lo habéis contado y yo lo he visto también, hay más repartidores de Glovo o de Just Eat o de Uber Eats en un restaurante que comensales. Tú te vas a un Goiko Grill un viernes o un sábado y te das cuenta, y yo eso lo he visto en el Goiko Grill de Las Tablas, que los pedidos que están preparando, la gran mayoría son para repartidores, no para comensales. La gente que va en moto por Madrid una noche son repartidores de comida a domicilio. Y tú ese pedido, tú lo has hecho con tu smartphone, lo has pagado con tu smartphone, el seguimiento les estás haciendo con tu smartphone, que ves por dónde va el tío y te dice, oye, que ya está llegando. Y el señor que trabaja confirma el envío y tú confirmas el envío con su smartphone. Es decir, ya las cosas han cambiado. ¿Qué nos falta? Pues nos falta ese poquito más, ese poquito más que haga que todo realmente se interconecte. Nos falta ese poquito más predictivo que ya está, porque los algoritmos de predicciones de compra ya los vemos. ¿Qué me pasó el otro día? Esto ya lo hemos hablado varias veces, pero es que el otro día no sé con quién estaba hablando de. Ah, sí. A ver, yo no tengo. Yo vivo en un apartamento. Yo no tengo terraza, o sea, tengo una terraza mínima. Pero el otro día estaba hablando por teléfono con uno de mis hermanos que tiene jardín y me estaba contando mi hermano que se había comprado una parrilla de carbón y que a ver cuándo veníamos a casa, a su casa, para hacer ahí una barbacoa. Ese mismo día me salió un banner lateral vendiéndome a mí una parrilla. Que luego digan que no nos espían las conversaciones. Esto es un hecho. Amazon, Google y no sé cuánta gente más están escuchando nuestras conversaciones. Ahora, esa publicidad fue un error, porque Google debería saber que yo vivo en una zona de Madrid, del sur de Madrid, donde en esa zona, otras zonas del sur sí tienen casas, pero en el barrio donde yo vivo, del sur, son apartamentos. Fallo. Hay un fallo porque os habéis gastado unos milisegundos de mi tiempo enseñándome un producto que no necesitaba. Todos hemos visto en el Google I/O cómo el asistente de Google, Gertrudis, le pedías que te pidiera ahora en una peluquería y llamaba por teléfono. Y te lo metía en tu agenda. Ojo, yo pienso a nivel de trabajo, esto ya es. Cuando Google sea el gran hermano y yo soy un representante de una empresa de farmacia, ¿no? Y yo vendo cepillos de dientes a farmacias. Yo le digo a Google, oye Google, hazme un favor, organízame esta semana 10 visitas de ventas con farmacias de esta zona. Vale, te va a costar tanto. Perfecto. Tú me lo metes en la ruta. Ah, y oye, organízamelo de tal manera que no tenga que ir de una punta a otra de Madrid. Google se pone en contacto con las farmacias. Oye, mira, hay un representante que quiere ofreceros esto. ¿Qué te parece? Sí, no, boom, boom. Venga, ya lo tienes todo en tu agenda. Hecho. Otro trabajo que se va a la porra, el de teleoperador. El denostado trabajo de telemarketing. Y tú ya solo tienes que dedicarte a hacer lo que la máquina no puede hacer por ti, el contacto humano. 5G es una parte del engranaje que nos va a cambiar la vida. Lo que nos va a cambiar la vida de verdad va a ser el 5G con la inteligencia artificial. Ya sabéis que cuando hablamos de inteligencia artificial no hablamos de HAL 9000, hablamos de predicciones e interconexión y de programas muy avanzados. No hablamos de HER, pero sí hablamos de organízame unas vacaciones a Punta Cana. Y me sacas el pasaporte. Y esas molestas pequeñas gestiones se acabaron. Así que sí, yo sí estoy bastante ilusionado con lo que puede venir. Los cambios importantes de verdad en lo que se refiere a tecnología tienen que ver con cambios a nivel de genética, interfaz, sistema nervioso, máquina y exploración espacial. Yggdrasil es una novela que estoy leyendo de Jorge Baradit, que es ciberpunk total, pasadita de vueltas, pero muy interesante, porque se mete ya en unos temas que no quiero reventaros. Pero yo creo que los cambios reales a nivel ciencia ficción, vienen por ahí, ¿no? No sé cuántos años tardaremos en conseguir la bioconexión, es decir, conectar nuestro sistema nervioso a un computador y que la realidad virtual sea realidad virtual de verdad, es decir, flipar. No unas gafitas que son una pantalla de un móvil con dos lentes ópticas ahí cutres, que sí, que está muy bien y está bastante conseguido, pero no es la panacea. No es la panacea. Entonces, lo que yo hablo no solo es posible, sino que ya está en marcha. Y lo que nos está pasando a todos ahora mismo es lo mismo que el paradigma de hervir la rana. ¿Cómo puedes matar a una rana? Pues bueno, la metes en un recipiente con agua caliente, va subiendo poco a poco la temperatura y hay un momento en que la rana muere. Bueno, nosotros estamos sufriendo cambios paulatinos pero constantes y no estamos siendo conscientes de los cambios que hay. Pero ahí están. Ahí están. Están desapareciendo puestos de trabajo y están surgiendo nuevos puestos de trabajo. Más preparados. Estamos usando servicios y falta esa interconexión. Esa interconexión que nos lleve a una economía global de verdad. Ahora, igual que os digo una cosa, os digo esta, y perdonadme que meta un poco esta cuña. Me da un poco o bastante pena que mientras nosotros estamos hablando de 5G, estamos hablando de interconexión, de inteligencia artificial, del Internet de las cosas, haya países como Cuba, que acaba de llegar el 3G a Cuba, amigos, acaba de llegar el 3G a Cuba. ¿Cuándo llegó el 3G a España? ¿15 años? ¿20 años? No lo sé. Hace ya un montón de años que llegó el 3G, ¿no? 3G, recuerdo lo bien que lo vendieron. Y el problema no es que haya llegado el 3G a Cuba, el problema es que los bonos de datos normalitos cuestan un mes de salario mínimo. Entonces muchos internautas cubanos han hecho un hashtag que se llama algo así que queremos datos baratos, algo así, no me acuerdo. Anoche estuve tuiteando sobre ello. ¿Por qué? Pues porque ha llegado la tecnología a la isla de Cuba, pero esa tecnología no es asequible. Y lo que siempre hemos dicho en Vidas en Red, haciéndonos eco de otros, es que la revolución tecnológica no significa que tengamos nuevas tecnologías, sino que tenemos tecnologías que son asequibles, asumibles para nosotros. De eso es de lo que estamos hablando. Y me da mucha pena, que los internautas cubanos por fin puedan tener 3G en sus teléfonos celulares, pero a precio de oro. Hasta hace poco os he compartido y he devorado información de cómo las plazas de Cuba se han vuelto los nuevos cibercafés gracias a la tecnología inalámbrica de conexión y mucha gente pasando penalidades, ¿no? De noche, de día, con calor, con lluvia, para conectarse a internet y a veces simplemente hacer una videoconferencia con seres queridos. Pero el problema es que la compañía estatal Etexa está asfixiando la revolución tecnológica. El Estado socialista de Cuba, sí, tú dirás lo que, la gente dirá lo que quiera, no, la culpa la tiene el bloqueo, sí. La culpa la tiene el bloqueo. ¿Y qué me decís de la hiperregulación? Y del miedo de las autoridades a una primavera árabe. ¿Qué me decís de que el gobierno cubano haya prohibido las redes wifi privadas? Es decir, lo que tú y yo tenemos con nuestro router. Hasta hace una semana. Que han autorizado que tú puedas crear tu propia red wifi, que era ilegal. Entonces, aquellos amigos de la estatalización, ¿no? Y en España tenemos algunos cuantos amigos de la nacionalización de empresas. Pues yo, amigos, que tengo algunos años, yo recuerdo cuando Telefónica era una empresa pública y tenías que esperar meses para que te pusieran una línea de teléfono en casa. Y el servicio de llamadas era carísimo. Era prohibitivo. ¿Por qué? Porque Telefónica era una empresa ineficiente, incompetente y no era rentable. Esto lo digo para los amigos de nacionalizarlo todo. Aquí en España podemos. Grandes amigos de la Revolución Socialista Cubana y de la Revolución Socialista Bolivariana. Aunque les duela reconocerlo a los votantes de Podemos. Pero ahí están, defendiendo el narcorrégimen. Bueno, amigos, con esta nota política completamente off topic, me despido. Gracias por escucharme. Y os recomiendo que sigáis con mucho interés, pues, todo el asunto de este maravilloso producto, Sunny de Frutas del Bosque, producto involuntariamente patrocinado por el señor Miguel Ángel Cabrera, que es el embajador, el ambassador de Suni Frutas del Bosque, que, como decía en uno de sus últimos flash, de sus últimos podcasts, en su último podcast, sabe a polo flash del chino y fresquito está de muerte. Qué grande Cabrera, qué grande. Bueno, amigos, un saludo a todos y Happy Connection.